Bueno, charlamos con Fernando Sáenz Valiente, acaba de terminar el remate. Han trabajado mucho ustedes hoy, pero más que contentos, porque el remate fue brillante, me pareció. Yo creo que fue un remate muy bueno, mucha gente. Y bueno, yo creo que están haciendo las cosas muy bien también. Y han puesto mucho esfuerzo en tratar de darle a la gente lo que la gente necesita, que eso es lo más importante en una sequía como la que estamos viviendo. Por ahí de darle la oportunidad de dejar los toros, la oportunidad de dejar las maquillonas, esas cosas suman un montón. Y ellos lo hicieron, mucha gente nos preguntó antes de venir, y la verdad que respondieron como se debe. La gente no entiende que hoy en la zona nuestra, por ejemplo en Castelli, la gente ni ha revisado los toros todavía, no han terminado de revisar los toros. La gente no compra porque no ha hecho el trabajo. Y mucha gente vendió la vaca vacía y no tiene vientre para entorar. Para mejor con un día terrible hoy, ¿no? Sí, viento, pero yo estoy feliz. Y la verdad que Antonio y Alfredo nos dan a nosotros, nos presionan, pero nos dan una libertad que por ahí otros no la dan y la disfrutamos. Vos sabés, Fernando, que me parece que el kit de la cuestión en estos remates hoy en día con un problema difícil que es para el campo, está un poco en la libertad que le pueden dar a ustedes los cabañeros para poder vender. Nosotros, no se ponen exquisitos. Nosotros como tenemos que subir arriba a rematar libres, claro, no presionados, claro, porque tenemos que subir ahí arriba con la libertad de hacer lo mejor posible y no presionados. Cuando uno sube a rematar presionado, no rematas bien. Vos tenés que saber las cartas de antes, cómo es y cómo le va a ser al trabajar. Y bueno, hay pocos por ahí que nos brindan eso, pero hoy acá lo teníamos. En ningún momento nadie dijo nada. Una señora quería comprar un toro en 3.000, se vendimos en 3.000. Lo miramos a Antonio, lo miramos a Alfredo, porque son gente que le gusta vender caro, pero rematamos. Sí, pero también le gusta sembrar también, ¿no? Sí. Para cosechar después. Totalmente, Antonio nos vendió el 100% de lo gordo en el mercado a nosotros y directo. Fue un compromiso que armamos en un momento que es así. Nosotros vivimos todo el año, no en un solo remate. Fernando, ¿cómo están las cosas en el otro ambiente, digamos, en el ambiente de la invernada, del gordo? La invernada ha repuntado, sí. Hay poco ternero en venta, hay muchos subsidios en los filos que son los que empujan los precios, pero necesitamos más. Yo creo que el día que tengamos un país a largo plazo de que puedan hacer contratos de exportación que duren 2 años, que duren 3, que duren 4, esto va a explotar, porque hoy no se permite. Hoy necesitamos contratos a largo plazo, no que hago 2 containers, hago 3, hago esto, un contratito a 2 meses, a 3. La Argentina no está así, no merece eso, merece exportar mucho. Tampoco tenemos que comer terneros todos. Claro. A mí no me gusta comer terneros, a mí me gusta comprar. Prefiero comer una vaca de campo nueva, gorda, que no comprar un ternero de filo de 290 kilos. Coincidimos. Y nos llevaron a todos, impulsados con esto, a que toda la gente coma ternero, a quillona, ternero. No, una vergüenza. Fernando, ¿qué puede pasar de aquí en más, después de este paro agropecuario? ¿Qué crees que puede ocurrir? Yo creo que no va a pasar nada. Lo dije siempre, la guerra está, no lo sé, tomemos como guerra, ellos lo toman más como guerra que nosotros. Está planteada la política del campo de ellos, está planteada, no hay que dar más vuelta, hay que trabajar y cuidarse de no caerse. Porque ellos quieren derrotar al campo, les cueste lo que cueste. Pero compran campo. Eso no está asegurado, pero bueno, yo no quiero hablar de eso porque no me meto en esas cosas, porque la parte legal, ojalá que se corrijan también para poder llegar a una Argentina mejor. Seguro, bueno. Necesitamos una Argentina que sea transparente, que la gente vaya a trabajar y vuelva a su casa contento de haber trabajado y poder comprar las cosas que necesita. Esta Argentina no, cada vez peor. Fernando, felicitaciones. Gracias. Nuevamente. Y suerte para los próximos remates, que hay unos cuantos. Sí, la verdad que nos queda, pero llegar hoy sábado a haber terminado este remate, sí, así, el relax nuestro, Gervasio y mío, va a ser muy... Y la prueba está que se puso a recitar al último Gervasio. Y bueno, porque no entraba. Estaba contento. Hay que corregir un poquito la pista, pero estamos contentos. La verdad que cuando uno trabaja como trabajamos con Gervasio y llegar a un remate y que salga bien, no lo podemos transmitir, nada más lo sentimos nosotros. Felicitaciones y gracias. Gracias a ustedes.